que brillan al sol. La carita sucia, así te quiero yo. Cuando veas la luna acunando al sol un rayo de plata, cielo a tus ojos.